¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos al programa número 99, ¿eh? 99 de Por fin es viernes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué número tan bonito! Un placer llevar todos estos viernes de estos últimos años tratando de darle ánimo y brillo al inicio del fin de semana con canciones, ya sabéis, en castellano de todos los estilos y épocas. Mi nombre, José Antonio Laboreo, y os avanzo ya sin más pérdida de tiempo lo que vamos a poder escuchar durante estos próximos 30 minutos. Nuestra querida Olvido Gara, Alaska, ahora con su faceta de presentadora televisiva, nos tiene un poco abandonados en el plano musical. Pero eso lo ponemos en remedio enseguida, ¿verdad? ¿Cómo pudiste, querida Alaska, hacerme esto a mí? Manolo García y Kimi Portet tienen, desde luego, un lugar asegurado en el Olimpo del pop nacional. Y es una pena, de verdad, que las nuevas generaciones de jóvenes que empiezan a escuchar música algo más del reggaetón y del perreo, pues apenas les conozcan. Así que hoy toca uno de los clásicos del último de la fila, Insurrección. Me siento hoy como un halcón herido. Aquí hay un hueco para todas las voces y estilos, así que nuestra querida Elsa Baeza va a tener su protagonismo también dentro de un ratito en el programa con aquella famosa canción, creo recordar que eran de los 80 o igual de los 70, ya no me acuerdo, pero seguro que la vas a recordar e incluso cantar enseguida, porque era la del Cristo de Palacagüina. Cristo ya nació en Palacagüina y de Chepe Pavón. Una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació. ¿Se os ha perdido algo? Pues a extremo duro sí, porque andan buscando una luna. A ver si hay suerte y la encuentran. En la puerta de algún bar, yo todo racho consumo las horas. Ya se encuentra alguna luna que ande sola que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar, si tú. Ay, ay, ay, ay, ay, se nos está haciendo mayor, pero muy, muy mayor, pero hay que reconocerle que nos ha dedicado un montón de décadas de gloria musical, nos ha hecho disfrutar con sus incontables éxitos en castellano, en inglés y hasta en gallego. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del de agua dulce, agua salada? Pues sí, hoy, aquí y ahora, Julio Iglesias. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Y para darle colorido y alegría a nuestro programa, hemos invitado también, ni más ni menos que al gran King África, a cantar el tema de Mi abuela. Si no recuerdo más, aunque creo que vive por Valencia, por ahí, por el Mediterráneo, pero era argentino, King África, y nuestros siguientes invitados musicales también llegan desde ese maravilloso país. Son un grupo que lo mismo le dan al ska, al tango, a la salsa o al rock alternativo. Se llaman La Mosca Tsetse, o ahora simplemente La Mosca. ¿Recuerdas su éxito Para no verte más? Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más.

Bien, ¿verdad? Bien que hemos empezado arrancado de lujo esta primera horita de Por Fin Es Viernes. Primera media horita, que todavía queda lo que queda. Porque yo espero que continuemos en esta línea lo que viene a continuación. Aunque, por cierto, según he hecho un vistazo, bueno, yo creo que me ha salido un bloque un tanto retro. Te cuento qué es lo que viene a continuación. Pues, por ejemplo, empezamos regresando a los años 60, cuando triunfaban ellos, los cinco latinos, cantando aquel de Eres diferente. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente al resto de la gente. Un jovencito Miguel Bosé, allá por principios de los 80, finales de los 70, nos mostraba madera de cantante ya, con esas melenitas, con ese movimiento tan sexy que realizaba en casi todas sus canciones y con sus primeros éxitos. Temas, además, algunos de ellos bastante picantones, como el que hoy vamos a escuchar. ¿Recuerdas aquel Don Diablo? Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. De vez en cuando me gusta poner un tema de La Voz. Y no me refiero a Frank Sinatra, que también tenía lo suyo, sino a nuestro añorado, querido, amado Nino Bravo. ¡Qué grande, grande, grande! Y hoy una de sus grandes canciones, Un beso y una flor. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Tengo que confesar que cada vez que escucho a Radio Orquesta Topolino, me vienen recuerdos de mi infancia. Tendría 5, 6, 7 añitos, brasero, la radio puesta de fondo con aquellos culebrones como Ana Rosa o Lucecita. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Radio Orquesta Topolino, mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Y a continuación, otro de los añorados, que lograron marca propia con su estilo musical, Medina Azahara, ese rock aflamencado con hermosas letras. Hoy recupero su tema En mi jardín. Hoy puedo elegir mi camino. Querido oyente, si yo te digo borriquito como tú, seguro que contestarás, Peret. Pero bueno, aparte del rey de la rumba catalana, se han hecho otras versiones de este clásico tema. Hoy escuchamos una un poco más moderna, la de Rodríguez. Borriquito como tú, que no sabes de la mujer, borriquito como tú. Y cierro este bloque y también cierro esta primera hora con un dúo y pareja que nos dieron grandes momentazos musicales. Sergio y Estíbaliz hoy nos cantan Búscame. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Pues con todos ellos, con todas estas canciones, llegaremos a la primera hora del programa número 99 de Por Fin Es Viernes. Luego, una pequeña pausa, un descansito, para arrancar con mucha fuerza y potencia la segunda hora, que ya sabes, como siempre, estará dedicada a repasar algunas de las novedades musicales, temas de estos últimos meses, incluso de este último año, para goce y disfrute de pequeños y mayores. ya no hay nubes que me hablen de ti, ni recuerdos quedan de aquellos días vividos junto a ti. Aquellos días se alejan de mí, el silencio me ahoga al sentir que ni sueño tengo de aquella noche. Marchitan las rosas de abril, ya no hay vientos que me hablen de ti, ya no siento nada, no quiero nada, sin ti puedo vivir. Hoy puedo elegir mi camino. Y con la soledad, hoy puedo elegir algo nuevo sin ti, algo que sea distinto y que me haga volver a ser. Resto de la gente.

borriquito como tú, corredor, que no sabes de la U, corredor, es borriquito como tú, corredor, yo sé más que tú. I was hanging in my favorite bar, or should I say cantina, as I run into a girl by the name of Angelina. Lips like wine and a body so divine. Una chica bonita, I knew I had to make her mine. She said she was from Marcas at the coast of Santo Chito, a little town that's famous for the dance of Borriquito. A magic jam from all the days she's teaching me tonight. The spell within the moves will make me feel alright. The lights go down and she steps in the arena. I look around and ask myself, ¿dónde está Macatina? She takes my hand and spins me all around. I try to catch a grip and hit the ground. Borriquito como tú, corredor, que no sabes nada. Borriquito como tú, corredor, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú. Oh, borriquito como tú, corredor, que no sabes de la U, corredor. Borriquito como tú, corredor, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú. Borriquito. Borriquito. Angelina's small, but she's full of energy. She's moving her trasero, oh la la, mamma mia. Left, right, turn around and set the ground. We do the shake and shake, do the funky donkey sound. She's giving me a kinky smile and ties me from the floor. We heading for the door, what I've been looking for. She whispers in my ear, te quiero bandido. In the back of my Mercedes, we do the borriquito. We go ah, ah, hey. Que tú un borriquito como tú, corredor, que no sabes ni la U, corredor, es borriquito como tú, corredor.